sufro dentro de mí una angustia que me apena. Yo sufro dentro de mí una angustia que me apena. Y es que no habrá noche buena en la tierra de Martí. El hambre que reina allí es una barbaridad. Paredón y mortandad es lo único que existe. Y toda Cuba está triste, sin patria y sin Navidad. Cuba que fue en otros días la reina de las Antillas. Cuba que fue en otros días la reina de las Antillas. Hoy vive mil pesadillas, esclavitud y herejías. Murieron las alegrías del campo y de la ciudad. Solo brilla la maldad de Castro y sus milicianos. Y hoy lloran nuestros hermanos sin patria y sin Navidad. Los reyes no llegarán a las puertas de los niños. Los reyes no llegarán a las puertas de los niños. Con muñequitos lampiños y dulces en celofán. Ellos que esperando están con toda seguridad, no tendrán la libertad de los hijos del pudiente y seguirán tristemente sin patria y sin Navidad. Ya no hay carne ni verduras en la Cuba de Maceo. Ya no hay carne ni verduras en la Cuba de Maceo. Culpa de un barbudo ateo que se goza en su diablura. De aquellas frutas maduras que habían en cantidad, no queda una variedad, la fruta bomba fue al lodo. Y el pueblo se quedó todo sin patria y sin Navidad.